del día 10 al 16 de noviembre se detuvo por parte de todas las fuerzas de seguridad del país 8,278 personas por delitos del fuero común y federal, de las cuales, una vez de hacer la revisión correspondiente, se presentaron ante el Ministerio Público 7,888.